comienza una nueva edición de Giroscopio Musical. Un viaje sonoro por diversos géneros, estilos y latitudes. Giroscopio, una aventura musical sin etiquetas. Una selección de músicas solo para oídos exquisitos, con Ángel Duarte. Hola, ¿qué tal? Pues así de funkies hemos comenzado esta sesión de hoy de Giroscopio Musical con este artefacto que bien podría ser ahí de mitad de los 70, pero no, es actual. Se trata de un proyecto de nombre Through Funk Players y bueno, pues esto parece ser del productor y DJ Derek Lee, operando bajo este nombre con un álbum y algunos singles. Funk de la vieja escuela, que le llaman. Esto que hemos escuchado es Who Do You Think You're Talking To? Y vamos a seguir con otro tema también de este mismo proyecto, Through Funk Player, pero ahora titulado We Love To Funk. Bienvenido, bienvenida, acomódate y disfruta esta nueva edición de Giroscopio Musical. Can we rock? Can we rock? Can we roll? Oh yeah, oh yeah. 'Cause we funk. Oh yeah. Can we sing? Can we jam? Oh yeah, oh yeah. 'Cause we love to funk. We love to funk. Can I ask? Can we rock? Can we roll? Oh yeah, oh yeah. 'Cause we funk. Oh yeah. Can we sing? Can we jam? Oh yeah, oh yeah. 'Cause we love to funk. We love to funk. We love to funk. We'll be right back. Este es el colectivo británico Soul, liderado por el productor Influ y su esposa Cleo Soul, al que se le añaden otros artistas como Chronix. Es un colectivo en sus inicios envueltos en una aureola de anonimato, algo así como 13 LPs llevan ya desde que comenzaran en 2019. Nos presentan ahora en este comienzo de año Chapter One, del que hemos escuchado el tema que lo titula. Pues seguimos ahora con unos clásicos ya del funk actual, los australianos Cooking on Three Burners, activos desde finales de los 90, facturando discos tan buenos como este último, Cooking on the Books, su primer trabajo en 6 años, en el que cuentan con la voz de Stella Angelico. Los escuchamos en este potente Give a Little Bit More. Give a little bit more. Give a little bit more. Give a little bit more. Give a little bit more. There's a time for joy and a light. Shout loud. Got to take what's mine and stand up. It's about more than yourself. Sometimes you gotta help somebody else. You know you gotta do what you don't wanna do. Give a little bit more. Give a little bit more. Just a little bit more. Give a little bit. Yeah, it's good to give and to find. Este es el ecléctico músico finlandés Jimmy Tenor, multiinstrumentista, abarca instrumentos pues, como el saxofón, la flauta, teclados electrónicos, sintetizadores y todo ello lo mezcla con ritmos actuales. Los envuelve ahí en afrofunk, en nu jazz, en jazz espiritual, como este último disco que nos ha presentado hace bien poco, Selenites, en formato de banda, un disco muy muy recomendable del que hemos escuchado este Some Kind of Good Thing. Pues seguimos en este viaje de hoy, ahora recalamos en la escena musical napolitana con una formación que opera bajo el nombre de Psyché. Tienen un disco publicado, eso fue en 2023 y bueno, pues todo apunta a que preparan la salida de otro. Y han adelantado algunos singles como este Sabir. Esto es un dialecto napolitano utilizado en antiguos puertos comerciales y que combinaba elementos del italiano, el árabe, el griego, también el español o el turco. Pues con esto ponen en valor esa herencia cultural y nos dejan esta pista instrumental, una mezcla ahí de afrobeat, Anatolian funk turco y, por supuesto, mucho groove mediterráneo. Así es la música de esta gente que desde aquí os recomendamos. Psyché. Vaya, qué multiculturales estamos hoy en esta edición de Giroscopio Musical. Esta que escuchábamos es la voz de la polifacética maliense Fatoumata Diawara, que además de su carrera artística en solitario, musical, porque tiene otras, pues a menudo colabora también con otros muchos artistas. La escuchamos hace unas semanas aquí en el proyecto del francés M, en ese Lamo Mali. Pues esto que acabamos de escuchar es con el colectivo inglés liderado por Tom Excel, Nubian Twist. Es una explosión de colores y ritmos multiculturales como el afrobeat, el highlife, los ritmos latinos, el jazz o el hip hop. Preparan su próximo álbum, creo que será ya el sexto. Se llamará Chasing Shadow y este es uno de sus adelantos que además lo va a titular. Pues seguimos nuestro giroscopio ahora, apunta a Países Bajos y desde allí opera un cuarteto bajo el nombre de Jin Jin. Yo creo que los hemos escuchado en otra ocasión con otro disco. Su música es una mezcla de funk, de disco y psicodelia y todo de ritmos inspirados en las melodías del sudeste asiático. Esto que escuchamos lleva por título Lekker Song y el disco cuarto ya es Yata. Yata. Giroscopio, una aventura musical sin etiquetas. Una selección de músicas solo para oídos exquisitos con Ángel Duarte. Y esto, que parece que nos hemos trasladado a esas películas de serie B de los 70, pues no. Esto es actual, se trata del combo milanés Calibro 35. Su música, pues inspirada en ese jazz funk de esas películas y de esa época, también del conocido Blaxploitation. En este, su disco más reciente, Exploration, rinden homenaje a gentes como Herbie Hancock, Lalo Schifrin o el maestro italiano Piero Umiliani. Además, incluyen reinterpretaciones de clásicos como Coffee, de Roy Ayers. Nosotros hemos escuchado una pieza original de ellos, Reptile Strut. Y nos vamos ahora hasta Zurich, a Suiza. Desde allí nos llega la música de otra banda, en este caso liderada por el multiinstrumentista Alexis Malefakis. Ya los hemos escuchado aquí en su primer álbum hace un tiempo. Se llaman Concolo Orchestra. A mí me encanta esta gente. Su música es una mezcla de jazz, de afrobeat, de highlife y lo mezclan también con ritmos funkies. Preparan, yo creo, el que será su segundo álbum y de él pues nos llega este adelanto llamado Grass Ain't Greener. Thank you. Y esto es We Stand. Es el regreso de otro gran colectivo multicultural con músicos de Etiopía y Reino Unido. Dub Colossus, formado y liderado por Nick Page, falleció en 2021 y al hacerlo dejó un álbum sin terminar. Ahora se ha rescatado por antiguos miembros del colectivo, lo han terminado y por fortuna pronto vamos a ver su publicación. Esto que acabamos de escuchar es un adelanto de ese nuevo álbum de Dub Colossus. Recalamos ahora aquí en nuestro país, en Madrid, con Casbah 73. Él es, de nombre real, Oli Stewart. Desde hace tiempo vive y opera aquí, en Madrid, como productor, músico y DJ. Su nuevo proyecto lo hace bajo el nombre de The Jade y acaba de publicar un álbum de nombre Love Harder. Es una mezcla de sonidos, pues sobre todo setenteros, de soul, de funk, disco y también más recientes como el Brit Funk. Pues de este nuevo disco de Casbah 73 o de DJ, escuchamos este Changer. We'll be right back. She Delight es un tema actual, pero ya veis, con mucho sabor añejo a disco 70, ¿verdad? Es otro colectivo afincado en París de nombre Jeroboam. Pues en el final estamos ya de esta edición, que como habéis comprobado, pues muy especial para la pista de baile, eso sí, multicultural. Cerramos esta sesión con un single de 2020, también inspirado en sonidos clásicos del disco de los 70, Jam Bomb, con el tema Carpet Ride. Pues que paséis una feliz semana, que sea llena de músicas y ya sabéis, nos volvemos a encontrar aquí en una nueva edición de Giroscopio Musical.